hay muchas cabezas dentro de mi cabeza. Mi cabeza está llena de cabezas de otros. Mi cabeza mira a las demás cabezas, pregunta a las demás cabezas, actúa para las demás cabezas. Espera el aplauso o el abucheo para alegrarse o ponerse triste, para detenerse o continuar. Las otras cabezas ni siquiera me hacen compañía. Están ahí para juzgar si cada paso que doy está bien dado. Las otras cabezas solo asienten o deniegan. Yo no las he invitado, pero están aquí dentro. Ellas no me quieren. Yo tampoco las quiero. Me gustaría expulsarlas de mi cabeza. Son demasiadas. A veces pienso en pedir ayuda, pero me da vergüenza. Y además, si alguien viene y las echa, no sé qué será de mí, sola, en mi cabeza. Los otros y yo. Poema escrito y recitado por Isabel Rivas. Volvemos con un nuevo episodio de El Canto de la Tripulación. Tu cita con la poesía, los relatos y las radioficciones. Un programa que se hace desde Granada y Bilbao. Pero no solo, también desde Barcelona. Y es que la gente de Radio RSK se han enrolado en este barco literario para traeros sus poesías. Se trata de un grupo que antiguamente ya participó en Radio RSK con un programa semanal llamado Rondó Literari. Esta gente pertenece a la asociación Matisos, que es un grupo de personas usuarias de servicios de salud mental autogestionados y que se autoayudan entre ellas realizando diferentes actividades. El programa de radio Rondó Literari ya terminó, pero el grupo literario sigue funcionando y, como te decíamos, se han unido a esta tripulación para seguir surcando las ondas hercianas. Así que con este episodio de hoy pretendemos darles la bienvenida. Y no queremos enrollarnos más. Sin más presentaciones, zarpamos ya hacia lo más oscuro y luminoso del interior de nosotras, pero también de vosotras mismas. Controlaos, concentraos, controlaos. En el centro de la escena surge el caos, el rey del descontrol. El troglodita loco a botellazos contra las fanáticas hordas del control, de la ley, la sensatez, la norma y del progreso. Que en el puto nombre de la razón nos inyectan sin piedad sobredosis de mesura, overdosis de cordura y reflexión hasta la médula. Nos ceban sin misericordia con filetes crudos de pensamiento racional. Así lo dice la regla. Y aquí estamos, en el gran festín de los prudentes seres cuerdos, razonables, superiores y científicos. Y aquí estamos, sensatos hasta para ser sensatos. Sensatez, querido amigo, y control greco-romano. Hay que estar presentables para recibir al loco, presentables, racionales, deductivos, inductivos, agradables, controlados, simpáticos, sensatos, sonrientes, pulcros, puntuales, bien vestidos, lógicos, serenos, sobrios, súbditos de la poderosa orden lógica de la mente humana, la poderosa alucinógena lógica drogada deductiva razón. Crazy. Yo no alucino, dice lo que digo. Mejor no decir nada. Yo sé lo que veo y usted no. Yo ando ciego, camarada. Yo soy objetivo y usted subjetivo. Yo soy objetivo y usted subjetivo. Así lo dice la regla. Yo soy la regla, yo soy el análisis, yo soy el diagnóstico y la receta, yo soy el barbitúrico, yo soy la droga que aplaca al loco, clama el loco, yo soy lo que es, lo que decimos, lo que creemos, el mundo que nos describimos, el mundo que nos inventamos, el mundo donde nos consolamos, el mundo en el que creemos, yo soy lo que me digo que soy, dijo el loco, clama el loco, todos locos, por inercia, por contagio, por obligación, por casualidad. Se impone la regla. La ley lógica del loco sensato hasta para ser sensato. Si no te la crees, te vuelves loco. Yo estoy cuerdo y usted no. Los cojones, cuerdo. Yo no alucino, dice lo que digo. ¿Alucinas, men? Te tengo envidia, tío. Yo sé lo que veo y usted no. Yo sé lo que veo y usted tampoco. Yo soy objetivo y usted es subjetivo. Yo soy objetivo y usted. Poemas callejeros en El canto de la tripulación. Manuel de Cepeda tiene 45 años, una mujer con la que no se habla y un hijo de 10. Lleva una vida rutinaria, de casa a la oficina y de la oficina a casa. No tiene amigos y cuenta las horas para irse a dormir. Está pensando en suicidarse y se pregunta si es un cobarde por hacerlo o más bien por no hacerlo. Lo curioso del caso es que es creyente, con toda la carga moral que ello implica. Tampoco sabe cómo llevarlo a cabo. Beber lejía. Tirarse por el puente hacia la autopista. O lanzarse a la vía del tren y cortarse la cabeza. Todo ello es dicho a las oportunidades perdidas, sobre todo con mujeres, y a un continuo vaivén de la fe. Se abstiene de los problemas del mundo y está harto del hastío que siempre le acompaña. Es un caso programado para ser feliz, pero la felicidad no la ve por parte alguna, excepto cuando escribe. Para él es un consuelo. Como siempre madrugó para ir al trabajo y se levantó de buen humor, pero ello no le impediría bajar al andén del metro. Vio pasar uno, dos, tres, cuatro trenes. Definitivamente no tenía valor para suicidarse. Estaba en la línea roja, donde las ruedas están al descubierto. Tenía planeado saltar hacia la vía más lejana y cortarse la cabeza. Ello le evitaría sufrimientos. Volvió a casa, con la cartera en la mano y dispuesto a comer, aunque no tenía hambre. Se preguntaba quién se acordaría de él y durante cuánto tiempo. Andaba despacio, dándole vueltas a la cuestión. Cuando se aburría, se sentaba a escribir poesías, pero se daba cuenta de que no era escritor vocacional. Los domingos iba a misa con la familia. Se sentía bien bajo la bóveda de un edificio tan grande. Por contra, se sentía en soledad. Era un sentimiento que lo poblaba. Se acordaba de cuando era adolescente e iba a la discoteca con los amigos. Todos ellos siguieron otros caminos. Todos habían fundado sus propias familias. Él también fundó una familia, pero la relación con su pareja se había ido deteriorando. Apenas se hablaban, y lo que los mantenía unidos era un hijo en común, al que quería. Se preguntaba si tenía una enfermedad mental para estar cavilando en poner punto y final a su existencia. Había oído hablar a los que tenían fuerte moral, algo que él estaba perdiendo. Quizá no se sentía lo bastante desesperado, mas no tenía otro remedio que seguir adaptándose a la rutina. Sí, porque ir a la vía del tren se había convertido en toda una rutina. Por un lado pensaba que al morir iría al cielo o algún lugar llamado paraíso, pero por otro pensaba que al final todo se acabaría. Esta duda le atormentaba, o quizá creía que podía vivir en un sitio más amplio, en un lugar mejor. Manuel de Cepeda siempre había sido creyente, pero este sentimiento se deterioraba a medida que se deterioraba la convivencia con su mujer. Quizá su religión era su mujer, pero en todo caso, se negaba a ir al psiquiatra. Lo enviarían a un centro de salud mental, donde pasan las horas muertas de aburrimiento, además de tener que tomar medicación. Y así transcurrían los días, con el pensamiento del suicidio rondándole la cabeza y yendo y viniendo de la oficina. Siempre lo mismo. La rutina, el bienestar, el olvido. ¿Cuántas veces habremos elegido y apostado por un mundo mejor? Perdemos las horas y las buscamos por todos los rincones. De un tiempo a esta parte, se aproximan los días que pasan como un sombrero llevado por el viento. Un tiempo para cada cosa, e infelices somos. Corres en busca de la felicidad, de las flores, en un día gris de primavera. El planeta Tierra es una maquinaria que gira al revés. ¿Qué será de mi hijo sin mí? Loados los bienaventurados, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Dónde están? Días que pasan sin pena ni gloria, pero solo es dable perseguir primaveras. ¿Más qué será de nosotros después del final? Ojos que buscan lo escondido, como para esconderse dentro del armario. Volátil como un pájaro, van transcurriendo los tiempos y yo me pregunto por qué tener que elegir. Son días pasados, son días futuros, donde todo es posible. Siento el viento como me rasca y así voy resucitando, camino por el camino. Días que han de volver. Celebraremos nuestro aniversario una vez más. Un vuelco me aleccionaría, me libraría del hastío, y el sol brillará doblemente. Manuel de Cepeda. Estos son textos de Sergio, un compañero que no puede estar presente hoy. Interpretado por Jesús. Thank you. Cuando la vida te agobie un montón, ponte el canto de la tripulación. Cuando despertó, no lograba recordar con nitidez qué le había llevado hasta aquella habitación. A estar tumbada en aquella cama, ni por qué vestía aquel pijama verde desgastado. Todo eran flashes, y ahora monta el puzzle como puedas. Un volante aferrado por unas manos que intentan no perder el control. Temblor, una calma inexistente, miedo, se hace de noche, pánico. Una cita sin cita en aquellos columpios. No llegar, se te escapa, llanto, correr. Un quiero verlo, un llegas tarde. Pista aquí y otra más allá. Campanadas de una iglesia cercana, ve por aquí o mejor hazlo por allí. A ver si lo encuentras. Duda, certeza, más llanto, volver a correr, calor, desnudez. Gincana con premio si logras finalizarla. Gente, preguntas sin respuestas, miradas extrañas y en medio de todo ese caos, su Lorenzo. Al verle, siente alivio. Al verla, se desencaja. Su abrazo. Vamos para casa, Abril. No puedo ahora. Casa. Te hago una tila. No quiero una tila. Quiero encontrar. Un sofá. Unos pies que tambalean un cuerpo que no sabe si sentarse o mejor no. El balcón de un tercer piso. La tila. Lluvia. Unas monedas. Un calmante. Aquella infusión no está haciendo efecto. Y ese diazepam tampoco lo hará. No querer dormir. Terror. ¿Y si...? La suspicacia de ella. La sutileza de él. Amanecer. Más de lo mismo. Otro diazepam. Y otro. Y otro. Y medio más. A ver si así. Un... Vale, vamos. Un taxi. Un hospital. Aquella pastilla bajo la lengua y sueño. Mucho sueño. Una ambulancia. Otro hospital. Buenos días, Abril. Jeringa, pinchazo, gasa, espadrapo. Una chica durmiendo en la cama contigua y al fin, su premio. Estancia de 21 días con pulserita de todo incluido. Cuatro diazepam y medio. Autora e intérprete, Mónica. Estás escuchando el canto de la tripulación, navegando por las ondas, amarrando en tus oídos. A perfect day, drink absinthe in the park, and then later when it gets dark we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo, then later a movie too, then go home. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day, you just keep me hanging on. Just a perfect day, problems all left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself, I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day, ¿Quieres poesía en vena? Tu macrodosis en El canto de la tripulación para Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. Desaparecí bajo lodos de ceniza solidificada, ácidos, miseria y arrogancia. Fuimos avisados. Hacía tiempo que lo estábamos, pero la conciencia humana se había transformado en materia inorgánica, degradada a la nada cósmica, desmenuzada y descompuesta, hasta hacerla desaparecer por asfixia, agonía y soberbia, la destrucción y la nada. El cataclismo no dejó ningún recuerdo ni atisbo de emoción. La materia inorgánica se hizo presente en la conciencia humana. Después de la nada, la oscuridad, el vacío. Vagos recuerdos que me sumergen en una alteración hormonal irrefrenable. Siento la toxicidad del sistema nervioso en un intento de viajar al pasado. No puedo volver. No puedo estar. No puedo ser. ¿Cómo llegar a ser polimorfo y abrazar el don de la ubicuidad? ¿Estaría dispuesto a volver? ¿Volvería a empezar? ¿Bajo qué sistema? Transferencias químicas y energía del cosmos polinizan y fecundan restos orgánicos ancestrales. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Vida inmaterial anterior. Autora e intérprete, Sonia. Thank you. Como siempre, hacia la mitad del episodio te dejamos con una radioficción. Y en esta ocasión lo hacemos con un trabajo de nuestra compañera Marta Baonza Jerez. Se trata de un capítulo del libro Ley de Enfermedad Cero, autopublicado por su autora M.J. Moreno, que puedes encontrar en versión audiolibro en la web de Traducine. Te dejaremos el enlace en la descripción de este programa. Pues bien, esta obra, Ley de Enfermedad Cero, es una crítica de cómo se trata la salud mental y lo peor es que está basado en hechos reales. Lo que te traemos es solo una muestra, un fragmento de esta obra. Esperamos que no resulte frívola. No es, de nuestro gusto, frivolizar con la salud mental. Pero bueno, aun a riesgo de que parezca reduccionista o estigmatizante, os queríamos traer esta radioficción en el capítulo de hoy. Te dejamos ya con ella. Traducine presenta Ley de Enfermedad Cero. Autora M.J. Moreno. Con las voces de Marta Baonza Jerez, Miriam Cordón, Miguel Ángel Conde y Julio César López. Con la dirección de Lorenzo Beteta. Informe sobre la paciente número MJ95, Ana. Cuando Ana llegó al centro 133 no hablaba. Tenía los ojos hinchados y rojos y le costaba caminar. Al principio pensamos que además de ansiedad tenía algún trastorno alimenticio. Pero comía lo suficiente, no vomitaba en secreto y no tenía marcas de cortes autoinfligidos, salvo en las muñecas, por el intento de suicidio. Hoy Ana luce una enorme sonrisa y es un auténtico torbellino. Informe sobre el paciente número HB27, Diego. Diego lleva casi desde el principio en el centro. Es serio y reservado, pero avanza deprisa. Calculo que en un par de meses podrá volver a su vida. Su diagnóstico no es tan grave como el de otros pacientes, aunque no deja de ser complejo. Trabajaba como albañil y sufrió un accidente en el que perdió un brazo. Entró en depresión ante el terror de saber que podría formar parte de las bajas de la Ley de Enfermedad Cero, pero el tribunal médico lo mandó a nuestro centro. Ahora me preocupa que haya perdido la motivación, porque su mujer ha decidido acabar con su matrimonio y ella y su hija eran su razón de vivir. Pasa, Ana, siéntate. He hablado con el director Maya. Me voy la próxima semana. Acabo de llamar a mis padres. Mi madre asegura que mi habitación sigue como la dejé. No me he atrevido a contarle que ya no soy tan fan de James Dean, que está pasado de moda. Quería agradecerte todo lo que has hecho por mí. Me apetece mucho volver a casa. Quiero hacer tantas cosas. Me encanta verte sonreír. Ese colmillito montado te da un aspecto tan dulce. Podrás hacer lo que te propongas, pero con calma. Aprender a vivir es un proceso que no acaba nunca. Es un ejercicio para toda la vida. Tengo programadas un par de reuniones antes de que te vayas. Hablaremos largo y tendido. Hola. ¿Qué tal? Parece que ya ha llegado Diego y acabo de ver pasar a los gemelos y a Pedro, así que ve yendo para la sala, que en 5 minutos empezamos la terapia de grupo. Vale. Hola a todos. Os pediría que anotarais en vuestros cuadernos los objetivos que queréis fijar para la semana que viene. Y ahora empezamos a comentarlo todo. ¿Quién quiere hablar? Diego. He recortado un trozo de periódico. En él se habla de las modificaciones que se plantean para los protocolos de la Ley de Enfermedad Cero. Quieren reducir el tiempo tope de recuperación antes de que los pacientes sean expulsados de los programas a los que han sido asignados. Creo que nos perjudica, sobre todo a nosotros, los enfermos. Cada cierto tiempo salen noticias para mover el avispero, criticar lo que tenemos, hacer que dudemos del sistema. ¿No te acuerdas de la información referente al cierre de centros? Falsa. ¿Y cuando decían que los pacientes tendrían que pasar por unas rigurosas pruebas para salir? Mentira también. De todos modos, hablemos de ello. ¿Qué es lo que te preocupa, Diego? ¿Qué opinas? Reducir el tiempo de recuperación nos perjudica. Creo que ven nuestros problemas como una enfermedad fantasma, que nos los inventamos. Sí, yo también lo creo. Nos consideran mentirosos, escoria de la sociedad. No es lo mismo un tío que se ha roto una pierna. Lo nuestro no se puede ver. ¿Y si no se puede ver? No parece real. Dentro de nada nos desecharán sin más, sin periodo de gracia. A ver, chicos, desde que se implementó la ley de enfermedad cero, hemos conseguido sobrevivir. Es verdad que esa reducción de tiempo a quien más perjudica es a nosotros. Ya vamos bastante apurados. Entiendo que sería una medida excepcional y aún no ha llegado. Te haré una pregunta. ¿Qué pasaría si se redujera el tiempo a la mitad? ¿Y si no hubiese tiempo? Es verdad que nuestra sociedad no es perfecta. Todavía nos queda mucho por definir. Las decisiones que se han tomado son duras, pero eso ha permitido que sigamos viviendo. Que tú estés aquí ha dependido de esas decisiones. A mí me parece que jugar con la vida de las personas no está bien. Sobre todo cuando hacemos todo lo posible por curarnos. ¿Cómo te sientes pensando eso? ¿Cómo os sentís los demás? Los enfermos nos sacrificamos por estar aquí. Hacemos todo lo posible por recuperarnos. Incluso hay personas que nunca abusaron del sistema de salud, como yo. Cumpliendo las normas, tuvimos que participar en toda esta aberración. Diego. Entiendo lo que dices. No somos perfectos. La sociedad no lo es. Ahora mismo tampoco importa mucho por qué hemos llegado a este punto. Lo que importa es recuperarse. Tú lo estás haciendo muy bien. Dentro de poco volverás a tu vida normal. Piensas en que todo lo que has hecho no vale para nada. Que no vas a conseguirlo. Y que si lo logras, tampoco sabes lo que habrá al otro lado. No es fácil. Estás aquí porque no lo es. Y porque otras personas van a ayudarte. Yo voy a ayudarte. Lo he hecho hasta ahora. Tú no puedes ayudarme. Lo he perdido todo. No sabes nada. Nunca abusé del sistema. Siempre cumplí las normas. Trabajé duro. Y ahora estoy aquí. ¡Ya no quiero curarme! Diego, ¿de dónde has sacado esa arma? ¡Diego! ¡Suelta esa pistola o te tiro la silla a la cabeza! ¡Te dispararé antes de que puedas! No puedo levantarme. Dios mío, ¿cuánta sangre? ¿Es mía? ¿Qué son esas piedrecitas blancas? ¿Y esos trozos de hilo? No, no son hilos. Tampoco son piedras. No entiendo nada. ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto que me impide levantarme? Parece un cuerpo. Y su cabeza. ¡No puede ser! Parece una mandíbula con un pequeño colmillo montado. ¡Ana! ¡Ana! Tú ya no existes, pero me has salvado. Para El Canto de la Tripulación, de Radio Almaina, Irola Irratia y La 97 Irratia. Esa mañana me sentía muy mal. Salí para el hospital cuando en una esquina lo vi. Parecía desorientado. La edad, como a mí, le había pasado su precio. Al alejarme, me quedé pensando en él. A mi regreso, lleno de recetas para seguir luchando contra mi depresión, lo encontré nuevamente en otra esquina. Me acerqué y le pregunté si se sentía mal. Con la mirada solamente me respondió que pensaba que no quería vivir más, igual que yo algunas veces. Le intenté hablar con palabras positivas. Su cara me enamoró. Lo vi tan mal que no lo pensé dos veces. Le dije que yo vivía cerca y podríamos compartir nuestro dolor, porque compartiendo las penas se alivian. Ya en casa le pregunté su nombre, pero con su mirada igual que la de un amigo que murió hace tiempo, me respondió Rodolfo. Esa noche nunca la olvidaré, porque descubrí cómo alguien abandonado, desilusionado y sin esperanzas me podía dar tanto amor. Sí, simplemente un cocker español. Mi mejor terapia, Rodolfo. Rodolfo, mi mejor terapia. Autor e intérprete, Alfredo. Me roban las noches. No me dejes solo, que ahora soy tan pequeño. Y cuando despierto de una pesadilla, nada cambia. Todo sigue igual. Abrázame. Abrázame y no me digas esta tristeza no me abandona y este miedo duele más. Abrázame, abrázame. Sublime en tu gama de azules, grises y roce de negro punteado. Tintado de amarillo difuminado, tomas vida en cuadros de Van Gogh de la mano de su pincel. Te he visto sonrojar en los finales de tardes de lunes, viernes y algún que otro domingo. Dibujar formas en tu espacio, mostrar coordenadas. Soberbio, perfecto. Aún así, jamás he vuelto a verte como lo hice aquel día. Volver a hacerlo va a rasgar costuras. Va a partirme en dos, más voy a por las cajas. Abro la primera. En ella, las entradas de cine de una película, la cual no recuerdo el final. La servilleta de aquel bar, tintada de promesas no cumplidas, con unos bordes cada vez más amarronados. Y esa pulsera que no volví a ponerme. Garabatos de un Toledo en forma de regalo de cumpleaños al que fui con otra gente. Un poco más abajo, una llave que pareció abrirlo todo. Y en el fondo, una imagen enmarcada en 12x15, donde brillas en celeste, mimetizado con el mar, siendo tu puntal un faro. Me pregunto si él también te vio igual ese día, si los dos te contemplamos de la misma manera a través de la ventanilla de su coche. No lo alargo más. Voy ahora por la segunda caja. Llena de hilos de diferentes colores, despunta en ellas una aguja. Toca volver a coserme, esta vez en azul. Zenit, interpretado y escrito por Mónica. No sé lo que hay en apariencia, ni lo que pasa en realidad. Todo es cierto y, aparentemente, todo es falso. O no, nada hay y, ¿por qué no? Todo vale. ¿Seguro? Todo vale, pero aparentemente nada hay. ¿Sí o no? ¿Eres alguien realmente? ¿O no eres nadie? Nadie. Frente a uno mismo, sí, frente a uno mismo, todo puede ser posible. Todo. ¿O no? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Tú? ¿Yo? ¿La otra persona? Tú no, desde luego. Eso puede ser cierto. La valía de uno o lo no valioso se puede mirar desde un punto de vista. ¿O no? ¿Crees en ello? Odioso es compararse con los demás. Cada cual es quien debe ser, persona, animal o cosa, algo tangible. Si sufres o no, al resto de la gente no le importa, solo a los tuyos, si los tienes, los más allegados, familia y amigos. Reflexiones sobre uno mismo. Autora e intérprete, Encarna. del mar la sal, de las cumbres la nieve helada, del desierto el palmeral, de mi mente carcajadas. Carcajadas, autor e intérprete Javi. Llegué un día envuelto en negro y acompañado del miedo. Un camino difícil, de la mano de la angustia, un camino difícil, creyendo que ese pozo era sin fin, oscuro e insalvable, un camino difícil. Comprender fue complejo y meses complicados, un camino difícil. Hoy estoy saliendo, me acompaña la esperanza y de la mano de la ilusión voy dando pequeños pasos por el camino en el que me guían. Un camino difícil. Crecimiento personal. Maldita y bendita depresión. Un camino difícil. Queda mucho por andar. Zapatos y emociones gastados. Me prometieron que llegaré. Un camino difícil. Un camino difícil. Escrito e interpretado por Alfredo. Un corazón al revés. Un corazón que confundiera. El viento helado del bulevar con una tibia primavera. Que confundiera el insensible. Chocar de dos miradas con el siempre dulce encuentro de dos copas brindadas. Que viviera de memoria otras vidas mientras pierde la suya al pie de un semáforo. Corazón ebrio de vino en la cola de los bancos. Dijera la verdad. Un corazón al revés. Un corazón al revés. Que se encontrara en la puerta del ascensor consigo mismo cara a cara. Que encontrara en los caminos de la sangre la fortuna. O fingiera como fingen los poetas la locura. Que ardiera con aroma de incienso y se elevara por encima del mar de confusión que se aproxima. Un corazón de multitudes que aprendiera sin esfuerzo a latir en soledad. Un corazón al revés. Un corazón al revés. Un corazón al revés. Yeah. corazón como cualquiera. Que tuviera la altura de un niño y la tarde libre entera. Que se plantara ajeno a todo, como un árbol en la acera. Y al sol de la hora punta, ya sin prisa floreciera. Un no tajante de su voz, que niegue el mundo de tal modo, que lo aparte para siempre de sí. Uno que ponga fin a todo. Un corazón indiferente, que latiera en otros brazos. La mitad de la humildad. Un corazón al revés. Corazón al revés. Un corazón al revés. Así revés. Para mí quisiera. Un corazón al revés. Uno aproximadamente. Como aquel que mueve a esos dos a besarse por entre la gente. Como el que mueve a los locos de amor y mueve a los sin techo. Como el que mueve al que todo lo deja atrás y lo mueve aunque deshecho. Como el que mueve al viajero que huye, que se sabe siempre de paso. Como el que mueve al que toma un camino y en él se mira bajo el cielo raso. Como el que mueve al que vuela y termina, pues sabe que todo se arruina viviendo. O pensando tal vez que uno puede empezar ese todo de nuevo no siendo. No quisiera ser yo. No quisiera estar en mi lugar. Hace falta para ser feliz no saberlo, no amor enfermo, sino amarte por amar. Un corazón al revés. Corazón al revés. Un corazón al revés. Así revés. Para mí quisiera. Un corazón al revés. Terminamos aquí el episodio de esta semana. Un programa que ha sido muy especial para nosotras, ya que le dábamos con él la bienvenida a nuestras nuevas tripulantes de Barcelona, la gente del Rondó Literari de Radio Resaca. Esto ha sido El Canto de la Tripulación, tu programa de poesía, relatos y radioficciones de Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. Esperamos que pronto también de alguna que otra radio de tierras catalanas. Programa que también puedes escuchar en Onda Polígono, en Toledo, Radio Pra, desde Nava, Asturias, y RDV Radio Rock, en Orlando, Florida. Y como ya sabes, nos puedes encontrar en nuestro canal de iVoox y en la web podcast.org. Podcast con K, terminado en S, una red de podcasts y radios libres donde escuchar y comentar todo nuestro contenido. Como te decíamos, esperamos que esto que has escuchado hoy te haya gustado y ya nos vamos, como siempre, ondeando nuestra bandera blanca.